Hermann Wilhelm Grimm fue sin duda uno de los estadistas más influyentes y más hábiles de los tiempos modernos. Era popular y amado por gran parte del pueblo alemán tanto por su alegre jovialidad como por su poder de actuación. Pero sus enemigos le temían a su dureza y lo calumniaban por su apariencia y su vida fastuosa. Esta crónica presentará una imagen concisa pero verdadera e interesante de una de las figuras más cercanas a Adolf Hitler, Hermann Grimm. Los años preparatorios. Hermann Grimm nació en Baviera el 12 de enero de 1893. Su padre Heinrich era un oficial colonial alemán y su madre Franziska era, como se decía en ese momento, una simple campesina. Por su profesión, el padre a menudo estaba destinado en extranjero en varios cargos como gobernador colonial y cónsul general, y la madre solo estaba en una visita temporal a Alemania cuando dio a luz a Hermann. Después de 6 semanas, la madre regresó con su esposo en el Caribe y dejó al recién nacido al cuidado de una niñera en la ciudad de Fürth, cerca de Nuremberg, donde vivió sus primeros 3 años. Después de que el padre se retiró, la familia volvió a Alemania y Hermann pasó el periodo más largo de su infancia en el castillo de Wettenstein, en las afueras de Nuremberg, que se remonta a la Edad Media. Algunos historiadores han pensado que esta educación despreocupada entre torres y muros con caballeros y la adoración de héroes históricos formaron al adulto Hermann en su pasión por la pompa, el esplendor y los uniformes inspirados en el Renacimiento. Después de completar el examen de aspirante a oficial en la Real Escuela Prusiana de Cadetes, en Berlín-Lichterfelde en 1911 con brillantes notas de graduación, a Hermann Grimm se le ofreció un puesto en un regimiento de infantería. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, llegó rápidamente a un batallón aeronáutico de reserva donde, como piloto, llevó a cabo vuelos de reconocimiento y fotografió posiciones enemigas en tierra. En 1915, ingresó a la escuela de vuelo en Friburgo, iniciando así una brillante carrera como piloto de combate, terminando como aclamado héroe de guerra. El 2 de junio de 1918, después de 22 victorias consecutivas en el aire, recibió de manos del emperador Wilhelm II el mayor galardón de la orden alemana por su extraordinaria valentía, la Pour le Mérite. El repentino e inesperado anuncio del alto el fuego en noviembre de 1918 fue un fuerte golpe para Grimm y las fuerzas de combate. Como escribió en su propio libro, a Alemania le propinaron una puñalada en la espalda cuando los socialdemócratas y comunistas se aliaron con el enemigo por la paz. La decepción por esta traición se convirtió en uno de sus grandes impulsores políticos, no solo para Grimm, sino para una creciente multitud de alemanes. Para mantenerse después de la guerra, Grimm viajó a Escandinavia, donde realizó espectaculares exhibiciones de vuelo, y finalmente terminó con Svensk-Luftrafikat como piloto civil. Durante una de las tareas que realizó, conoció a la condesa Karin Fock, quien llegó a ser su gran amor y su primera esposa. Juntos, la pareja se mudó a Baviera en 1921. Aquí se produjo otro hito importante en la vida de Grimm cuando en el otoño de 1922 visitó una reunión política en el Café Neumann en Múnich, donde un tal Adolf Hitler celebraba un mitin y hablaba sobre cómo Alemania renacería como una nación fuerte. En los discursos de Hitler encontró que hablaban palabras desde mi propio corazón Knopf. Grimm, 2007, y rápidamente decidió unirse al SDAP. Grimm se convirtió rápidamente en un compañero cercano de Hitler y en la primavera de 1923 fue nombrado líder de las tropas de asalto, SA. En poco tiempo, la muy poco organizada SA, fue convertida en un poderoso ejército privado. Revés político y venganza. En 1923, la situación política y socioeconómica en Alemania se deterioró rápidamente, y en otoño, los nacionalsocialistas en Baviera decidieron hacer algo al respecto. A partir del 8 de noviembre, hicieron un golpe de estado en Múnich para lanzar una revolución y apoderarse del poder. Hitler era el líder de las fuerzas y Grimm era responsable de la seguridad como jefe de SA. Al mediodía del 9 de noviembre, una caravana de revolucionarios marchó desde la sala de reuniones Burgerbrückeller hacia el centro de la ciudad de Múnich. A la cabeza, Grimm acompañaba a Hitler y, durante la marcha, más y más personas se unieron hasta que el número se acercó a los 3.000. 14 manifestantes y 4 policías estatales murieron en esa oportunidad. Hitler logró escapar ileso en medio de la confusión, pero aún en la plaza, Grimm yacía en un charco de sangre alcanzado por una bala en el muslo a pocos milímetros de la arteria femoral. Después del fallido golpe de estado, Hitler fue arrestado y encarcelado en la prisión de Landsberg, mientras que Grimm logró llegar a Austria, donde recibió atención por sus lesiones en un hospital de Innsbruck. Para aliviar sus enormes dolores de la herida de bala, los doctores le dieron morfina, a la que, como descubriría después de su alta, se había vuelto adicto. La pareja Hermann y Karin Grimm regresaron a Suecia para tratar de poner las cosas en orden. Hermann fue ingresado en el hospital psiquiátrico de Ljungbro al sur de Estocolmo por retiro de drogas en 2 rondas, y después de la segunda estadía, el médico jefe adjunto Dr. C. Franke escribió un certificado donde decía: el capitán Hermann Grimm, cuando dejó el hospital a principios de junio de 1926, fue apartado por completo de ese uso y se encuentra libre del uso de todo tipo de preparaciones de opio, todas certificadas en honor y conciencia. Irving. Grimm. Una biografía, 2001. Es bien conocido que Green, incluso durante el resto de su vida, tomó analgésicos durante los periodos de dolor intenso. Más tarde tomó tabletas de codeína con una dosis muy pequeña de morfina que no es suficiente para afectar su la capacidad mental de alguna manera, según el psiquiatra Douglas M. Kelly, quien examinó a Green durante el juicio de Nuremberg, Senertec. Green, 2011. Green había recompuesto su vida. Consiguió un trabajo en BMW para vender sus motores de avión en Escandinavia. Pero le faltaba la lucha política y en 1926 recibió la noticia de que se había emitido una amnistía política en Alemania y que tanto la orden de detención como la acusación de alta traición contra él desde 1923 habían sido canceladas. Esto hizo posible su regreso a Alemania y significó el inicio de una rápida carrera política dentro del SDAP. En enero de 1928, Green fue nominado como uno de los principales candidatos para las próximas elecciones parlamentarias, y después de las elecciones de mayo, se convirtió en uno de los 12 parlamentarios elegidos por el SDAP. El éxito continuó. En las elecciones parlamentarias del 14 de septiembre de 1930, el número de nacionalsocialistas aumentó del 2,6% a poco más del 18%, 6,4 millones de votantes, y los mandatos parlamentarios aumentaron de 12 a 107. Green había adquirido en los últimos años una buena red de contactos en Berlín y en toda Prusia. Esto le redituó a Hitler grandes beneficios y por ello designó a Green como su representante político en Berlín, mientras que Hitler permaneció en Múnich. A la orden de Hitler, el grupo parlamentario también nombró a Green como vicepresidente. Si bien su carrera política ahora era brillante, su esposa Karin se enfermó cada vez más, y la noche del 16 de octubre de 1931, murió en Estocolmo. Esto significó un gran golpe y una gran pena para Green, pero al mismo tiempo significó que a partir de ahora centró toda su energía en la lucha política. En julio de 1932, se eligió un nuevo parlamento en Alemania y el SDAP recibió 13,7 millones de votantes, más del doble que dos años antes. Esto significó que los nacionalsocialistas con sus 230 escaños se convirtieron en el grupo de partido más grande en el Reichstag. Con la victoria, Green fue elegido como presidente del Reichstag, el tercer cargo más alto de la República. En el papel del presidente del parlamento y del intermediario designado por Hitler, Green logró que el presidente con diplomacia talentosa negociara con todas las partes involucradas. Hindenburg nombró a Adolf Hitler para el nuevo canciller de Alemania, que tuvo lugar el 30 de enero de 1933. Implementación del nacionalsocialismo en Alemania. Durante la época del gobierno nacionalsocialista, desde 1933 hasta el final de la guerra en 1945, el genio político de Hermann Göring y los inmensos esfuerzos para la construcción del imperio alemán se manifestaron con mayor claridad. Y no hay lugar en tal crónica para entrar en detalles sobre cada uno de ellos. Por lo tanto, ahora debería hacer una lista de los cargos y funciones que desempeñó durante esos años con breves comentarios sobre los resultados obtenidos. Green creó y construyó la Gestapo, la policía secreta en Alemania, necesaria para la lucha del nuevo régimen contra los enemigos del Estado y del pueblo. También se le atribuye el honor de ser el que estableció los campos de concentración alemanes, una designación que recibió de los campos de concentración que los británicos fundaron durante la Guerra Boer de 1899-1902. Green fue, junto con Heinrich Himmler, el cerebro y la fuerza impulsora detrás de las acciones que se tomaron para detener las actividades subversivas y hostiles de los partidos comunista y socialdemócrata en Alemania. También fueron ellos dos quienes apenas detuvieron el intento de golpe de Estado planeado con un ataque a la Reichswehr que Ernst y autoridades de la SA planearon en 1934, una operación a la que luego se le dio la designación de la Noche de los Cuchillos Largos. Green fue el primer ministro de Prusia y el consejero nacional adjunto en Prusia entre 1933-1945. Esto significaba que en la práctica él era el que gobernaba la vida política en el norte de Alemania. Hitler nombró a Green como plenipotenciario del Plan Cuatrienal en 1936, cargo que ocupó hasta 1945. El Plan Cuatrienal fue la poderosa herramienta creada por los nacionalsocialistas para construir la economía destruida por completo por la República de Weimar y obtener el control total de la misma. Como consejero de Hitler, Green era en gran parte libre de actuar sobre la economía. Él controlaba todos los activos en moneda extranjera del Reich. Inició enormes proyectos de construcción e infraestructura, incluida la construcción de viviendas baratas y las autopistas que aún funcionan en la actualidad. Él marcó la mayor parte de la industria de armamentos para producir el equipo necesario, armas, tanques, aviones para las Fuerzas Armadas. Y cuando la industria comenzó a carecer de materias primas como el hierro y el acero, Green nacionalizó con un solo golpe toda la industria del Ruhr. La obra del Reich Hermann Green en Salzgitter creció de la nada hasta llegar a ser el grupo siderúrgico más grande de Europa. A lo largo de este sorprendente desarrollo, el desempleo en Alemania disminuyó de más del 18% en 1933 a 0% y en la práctica a necesitar mano de obra extranjera de 1937. Ministro Nacional de Aviación y Comandante en Jefe de la Luftwaffe 1933-1945. Bajo la supervisión de Bring, se desarrollaron nuevos tipos de aviones modernos, y Alemania surgió de las cenizas del Tratado de Versalles para convertirse en una de las fuerzas aéreas más efectivas del mundo en 1939. Como magistrado principal en 1934-1945, Green fue responsable de implementar las leyes más modernas del mundo para la conservación de la naturaleza, la protección del medio ambiente y la cría de animales, leyes que han sido el modelo para países de todo el mundo desde entonces. Estableció parques nacionales y reservas naturales, redactó leyes que regulaban la caza y la cría de animales domésticos, prohibió que los animales actúen en circos y en eventos de entretenimiento y mucho más. Fue mariscal del Reich de 1940 a su muerte. Durante estos años intensos, Green, junto con la política, pudo conocer a una nueva compañera de vida en Emmison Hermann, y la boda de la pareja el 10 de abril de 1935 se convirtió en una gran manifestación y fiesta popular. Todo Berlín se puso de pie para celebrar el evento y cuando la procesión de bodas recorrió la ciudad, se alinearon 30.000 soldados de a pie en el enrejado que retenía a la curiosa multitud. Aunque Green en este punto ya era conocido como el hombre de hierro de Eisenstein, por muchos debido a su acción indomable, fue extremadamente popular entre la gente común que a menudo lo llamaba el grueso Hermann. Él fue capaz de bromear y compartir una copa con los trabajadores en una bodega de cerveza mientras encontraba simpatía con los líderes empresariales y las altas esferas. Su facilidad para el relacionamiento, las influencias que tenían en todas partes y el hecho de que tenía una esposa que era una excelente anfitriona hicieron que Hitler, que era soltero y vivía más ascéticamente, considerara que la casa de la familia Green en Berlín era el mejor lugar para realizar las recepciones de carácter oficial. Guerra Mundial y derrota. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la presión sobre la industria de armamentos se hizo aún más fuerte, la producción tuvo que aumentar y las materias primas y la mano de obra se hicieron cada vez más difíciles de producir. La producción doméstica de gasolina y caucho sintéticos había comenzado, pero no podía satisfacer las necesidades a largo plazo. Al mismo tiempo, la superior Luftwaffe de Green celebró grandes victorias en el aire durante los primeros años de la guerra cuando las fuerzas alemanas parecían imposibles de detener. Hermann Green como jefe de la Luftwaffe. Pero cuanto más avanzó la guerra, también la Luftwaffe tuvo problemas para hacer frente a sus compromisos debido a la falta de materias primas y capacidad de producción, que ahora se vio aún más perjudicada por los bombardeos aliados de los depósitos de petróleo y las instalaciones de producción. Cuando el puente aéreo prometido a las tropas alemanas cercadas en Stalingrado se rompió, fue una derrota catastrófica, también para Green de manera personal. Albert Speer lo sustituiría como ministro de armamentos. Aunque en el papel Albert Speer estaba sujeto al plan de 4 años, Hitler le dio a poderes prácticamente ilimitados sobre la industria de armamentos. Esta fue también una derrota psicológica para Green. Speer fue definitivamente un genio, se vio obligado a admitir en el interrogatorio en Nuremberg, Senertec, Green, 2011. En solo un año, Speer logró duplicar la producción a través de la racionalización y una organización más eficiente. Cuando la inevitable derrota y el fin de la guerra se acercaron a Berlín, el 21 de abril de 1945, Green, su esposa Amy y la hija de la pareja, Eda, nacida en 1938, se fueron a su villa en Obersalzberg, Baviera, un área que aún estaba libre de fuerzas aliadas. La suspensión de lo inevitable, sin embargo, se hizo corta y ya el 7 de mayo, Green se vio obligado a rendirse a las fuerzas estadounidenses. Esperaba ser tratado con respeto por la potencia ocupante e invitado a negociar con el comandante en jefe Eisenhower sobre las condiciones de paz y la reconstrucción de Alemania y Europa. Pero todas sus esperanzas de un final digno y de caballeros para la guerra se desvanecieron y los días 7 y 8 de mayo, se firmó la rendición alemana. Los estadounidenses los mantuvieron detenido en varios lugares hasta el 12 de agosto de 1945, cuando finalmente fue trasladado a la prisión de Nuremberg, la ciudad donde se organizarían las parodias de juicios montadas por los judíos contra las principales figuras de la Alemania nacionalsocialista. El triunfo del hombre de hierro en Nuremberg. A pesar de que la Alemania nacionalsocialista estaba ahora aplastada, Hermann Green no estaba quebrado, sino repugnado por el espíritu de venganza de los vencedores y estaba listo para hacer el último esfuerzo importante para el pueblo alemán. Ya durante los interrogatorios preparatorios antes de los juicios de Nuremberg, Green declaró: «En lo que respecta al juicio, es solo una cuestión de una jugada política predeterminada y estoy preparado para las consecuencias. Los victoriosos son los que juzgan, sé lo que me espera». Tusa. Proceso de Nuremberg, 1983. Sin embargo, Green logró usar el juicio para una brillante acción de propaganda para el nacionalsocialismo. Se negó a aceptar cualquier abogado defensor, pero hizo su propia defensa. También tuvo cuidado de familiarizarse con la documentación presentada ante el tribunal. Green presentó su testimonio el 13 de marzo de 1946. Pronunció un espléndido discurso durante 12 horas, durante un par de días de prueba. Y su aparición causó una gran impresión, no solo en los alemanes que podían escuchar el discurso en transmisiones de radio, sino también en la corte y en los medios de comunicación. Varios periódicos notaron su perspicacia y altura intelectual y expresaron con reticencia su admiración por su magnanimidad para defender a otros acusados, había entregado algo tanto a la posteridad como a la defensa. Tusa. Proceso de Nuremberg, 1983. Luego llegó el momento de que el fiscal y sionista estadounidense Robert H. Jackson, el interrogatorio que realizó a los acusados le dio a Green una fuerte oportunidad de defensa y le propinó un knockout legal al fiscal, hasta el punto que Jackson posteriormente se quejó ante el tribunal y le pidió que prohibiera hablar al acusado. Jackson estuvo a punto de declararse incompetente al enfrentarse en los estrados a Hermann Green. Como el fallo del juicio, como dijo Green, estaba decidido de antemano, fue declarado culpable junto con 11 de los otros acusados, siendo condenado a ser colgado hasta la muerte por el delito inventado de crímenes contra la humanidad. Green apeló sosteniendo su derecho a que se le permitiera ser fusilado y morir como un soldado preservando su honor, pero el tribunal rechazó su deseo. Las condenas serían ejecutadas poco después de la medianoche del 16 de octubre de 1946. El personal de la prisión inspeccionó escrupulosamente las celdas, las pertenencias y los cuerpos de los prisioneros para que nadie pudiera ocultar nada peligroso. Hermann Green ha entrado en la haya. La noche antes de las ejecuciones a las 22:44, el guardia Aaron Johnson observó por la mirilla de la puerta de la celda de Green y comprobó que todo estaba en orden. Unos minutos más tarde, el puesto de guardia en la puerta oyó un ruido sofocado de la celda de Green. Tocó la alarma e inmediatamente el oficial de seguridad y el médico de la prisión se lanzaron a la celda, pero Green ya estaba muerto. Entre sus dientes se encontró una ampolla de vidrio que contenía cianuro de potasio. En la muerte, este hombre de hierro había burlado a sus enemigos y había conservado su dignidad y convicción. Su apelación a la posteridad es un recordatorio para los que vivimos hoy en día, que nos obliga a nunca doblarnos y nunca darnos por vencidos, sino por el contrario ser el necesario relevo en esta lucha eterna.